Radio Puquio, 92.7 FM, la voz de Puquio. Llega tu público objetivo, vende más con nosotros. Avisos al 985-22-1374 o visítanos en Giro Libertad 125. Radio Puquio, 92.7 FM, la voz de Puquio. Radio Puquio, 92.7 FM. La radio en la ciudad. La voz de Puquio. Buenas noches a todos ustedes, amables oyentes. Estamos nuevamente compartiendo la buena música aquí en tu Radio Puquio 92.7, La Voz de Puquio, con tus noches románticas, con tu negrito cariñoso, a través del hilo telefónico, compartiendo hoy 23 de octubre, compartiendo buena música y regalándoles lo mejor de las canciones de ayer, hoy y siempre. Son las 7 de la noche con 3 minutos y estamos siempre con la compañía de Roberto Tomairo Velázquez en la parte técnica y tu negrito cariñoso, pues recargado, completamente recargado para regalarle buena música en esta maravillosa noche. Un saludo para toda la provincia de Lucanas, especialmente a este hermoso pueblo de Puquio y sus cuatro barrios: Jayao, Joyana, Chaupi y Pichachuri, y todos los pueblos que engrandecen y embellecen esta hermosa ciudad: el barrio de San Martín, el barrio de Santa Rosa, el barrio de La Florida y todos los anexos que están pendientes a esta bonita programación todos los días de 7 a 8 de la noche. No hay palabras para expresar lo que siento por ti. Busco las palabras adecuadas y todas me parecen poco para describir este amor que siento. Eres mi vida, mi corazón y mi alma. Tú eres mi mejor amiga, eres única y verdadero amor. Aquí está Los Ángeles Negros, que nos canta Déjame si estoy llorando. Déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma si ha sufrido perdiendo la calma. Yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré. Ni una explicación,